el pago de alquiler para autónomos, hostelería y pequeño comercio, ocio infantil nocturno, que hay una catalogación de 25,2 millones de euros. Esto quiere decir que se van a otorgar ayudas de 1.200 euros para autónomos y hasta 4.000 euros para el ocio nocturno, es decir, los empresarios de los bares de copa, los empresarios de este tipo de actividad. Al igual, ¿no?, que también se ha puesto en marcha el mantenimiento de actividad productiva para autónomos con 80 millones de euros, con una ayuda de 1.000 euros para los hosteleros y los pequeños comercios. De aquí invito a los ubriqueños, a los que sean autónomos, que tengan bares, que tengan restaurantes, que se hayan visto afectados, a que soliciten la ayuda mientras antes, ¿no?, para que ubrique y los ubriqueños, y en este caso los autónomos, se vean beneficiarios, ¿no? Al igual, ¿no?, que pymes para la hostelería de pequeño comercio con una cantidad de 44,6 millones de euros, una ayuda de 1.000 euros para el pago del alquiler. Nos encontramos también aquí en nuestro municipio de la coyuntura de que hay muchos establecimientos que tienen que abonar su alquiler mensual, y la Junta de Andalucía, en estos 15 días que hemos decretado estas restricciones, que estamos a la espera que en los próximos días, en este caso, se anuncie tipo de restricciones o si ha variado el número de contagios para estas cuestiones. Yo creo que es muy importante este apartado de ayuda de 1.000 euros para el pago del alquiler. Le invito a todos los establecimientos, a los autónomos que se han visto afectados, y de hostelería, bares en particular, de que soliciten esta ayuda de los 1.000 euros para el pago del alquiler. Al igual, ¿no?, que las pymes industriales con 50 millones de euros. Ya nosotros ya anunciamos que inclusive antes de poner en marcha este paquete, ya había la Junta de Andalucía en su día a día, ¿no?, de ayuda a la industria y en este caso a un sector importantísimo de nuestro pueblo, que como es el tema industrial, que había unas ayudas de hasta 300.000 euros a empresas, y que continúa y que también se ha recogido reafirmado en este paquete de medidas para los autónomos. Al igual, ¿no?, que se bonificará el 50% de las tasas de juego, al igual que habrá avales para pymes autónomos de 350 millones de euros a través del Fondo de Garantía de la Junta de Andalucía, y en este caso de la agencia IDEA. Seguimos potenciando la modernización y aprovechando esta coyuntura de digitalización del comercio, la hostelería y el turismo. Es muy importante de que los sectores productivos de nuestro pueblo pues se digitalice, que llegue sus productos y su actividad a diferentes sitios, ¿no? Y este es un tema que hay que seguir trabajando, inclusive después, cuando acabe todo el tema del COVID-19, para que las empresas de ubrique se modernicen y ofrezcan a los ubriqueños y las ubriqueñas un mejor servicio, ¿no? Incentivos a la producción del alquiler. Claro, ya he anunciado que el anterior de 1.000 euros es para las pequeñas y medianas empresas, los comercios pequeños. En este caso también, 200 millones de euros de avales que propicien la negociación y la rebaja de los impuestos que afecten y el tramo autonómico de la Junta de Andalucía. Al igual que el plan de ayuda para suministros básicos y la pyme autónoma del sector cultural, importantísimo, ¿no? Y en un pueblo donde la cultura es muy importante, que nos encontramos diferentes colectivos de asociaciones que hacen un muy buen trabajo en materia cultural con 4 millones de euros. En definitiva, yo creo que la Junta de Andalucía ha actuado rápido, ya tiene esos paquetes encima de la mesa de los autónomos, los comerciantes, los hosteleros, los bares. Y vuelvo a repetir, ¿no?, el Partido Popular de Ubrique nos ponemos a disposición de estos sectores para informarles y ayudarles. Yo espero ahora que, ya que la Junta ha meneado fichas, que otras instituciones como el Gobierno de España, que tiene competencia en materia de impuestos, en materia muy directa de recaudación con los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, que también trabaje con ellos, ¿no? Yo soy, y es una opinión personal y creo que es compartida por mi compañeros y compañeras, yo soy de los que piensan que el autónomo, que es un sector que genera miles y miles de puestos de trabajo en este país, hay que seguir reforzándolo. Yo me acuerdo cuando Mariano Rajoy puso encima de la mesa que los autónomos nuevos pagaran 50 euros, que hoy en día se sigue actuando así por parte del Gobierno de España para que pudieran producir e iniciarse en el mundo empresarial. Pero yo soy de los que piensan de que en estos momentos de pandemia tenemos que estar a la altura. Lo mismo que la Junta de Andalucía ha puesto 660 millones de euros, yo creo que en materia de IVA, en materia de impuestos, que es competencia exclusiva del Gobierno de España. Yo soy de los que piensan de que hay ingresos cero, impuestos cero. No se puede permitir que un trabajador autónomo que en estas circunstancias no está generando dinero, se le tenga que pagar los mismos impuestos que cuando entraban dinero en sus comercios y en sus negocios. Pienso que al ingreso cero, pago cero, al igual que la cuota de autónomo. Nos encontramos que, independientemente que las medidas las está tomando el gobierno de España, pero en España hay decretado un estado de alarma, igual que fue en marzo, en abril, en mayo y en junio. Y hubo reducción, hubo ayuda de 600 euros a los autónomos que vivieron reducida su actividad. Yo pienso, personalmente, y creo que lo comparte muchísima gente, que en materia del recibo autónomo, que tantos quebraditos de cabeza les da a estos autónomos, 288, 300, 400, en estos momentos de estado de alarma, el gobierno de España, que es el que tiene la competencia en materia, debería de congelar durante este periodo las cuotas de autónomo a los autónomos. En definitiva, un paquete de medidas positivas para el sector, para los sectores de nuestro municipio, y que nuevamente invito a que entre todas las administraciones aunemos esfuerzos y que esta batalla la ganamos todos juntos. Y por mi parte decir que tanto el Grupo Municipal, con nuestro líder a la cabeza, como el Partido Popular, nos ponemos a disposición para ayudar a estos autónomos y a estas empresas para poder ayudarles a solicitar este tipo de ayuda. Pues ese desglose, ¿no?, de las partidas presupuestarias que se recogen en el plan de apoyo y pymes y autónomos, medidas y ayudas con ese montante económico de 667 millones de euros que eran anunciadas por el presidente de la Junta de Andalucía en la jornada de ayer. Eso por un lado, dentro de ese marco, ¿no?, que como decíamos es de actualidad autonómica, pero evidentemente nos repercute a todos, ¿no?, y nos afecta también a nuestra localidad. Pero entrando en aspectos más locales, vamos a hablar de temas como, por ejemplo, el que se va a llevar a pleno esta tarde con la sesión extraordinaria, el PGO, el Plan General de Ordenación Urbanística. Y para ello, pues Manolo Toro quería también realizar su valoración en torno a lo que va a ser ese pleno que se va a celebrar de manera telemática. Además, va a ser el segundo, ¿no?, de la historia del Ayuntamiento de Ubrique, podríamos decir. Manolo. Pues sí, quiero hacer una pequeña referencia a lo que ha hecho mi compañero Sergio, ¿no? En realidad, pues tuve ayer la oportunidad de estar en una videoconferencia del Consejo Autonómico, donde Ubrique también está presente, y donde nos trasladaba, lógicamente, nuestro presidente Juanma Moreno Boniña, pues la preocupación por todos los andaluces, la situación de todas las familias andaluzas, las decisiones que, lógicamente, que ha tenido que tomar y que, lógicamente, pues no le hubiese gustado, ¿no?, que en estas circunstancias donde todos tenemos que estar, todos los partidos, ¿no?, buscar un conjunto y una decisión de luchar todos en una situación difícil, y que, lógicamente, pues bueno, estas decisiones que ha tomado, pues, que ha puesto encima de la mesa, y daremos más detalles, pues, de estos 667 millones de euros, que sin duda pues vienen por lo menos a ayudar o a paliar a muchos de la autónomos, bares, restaurantes, comercios, que en estos momentos tan complicados y tan difíciles, pues cualquier ayuda bienvenido sea, ¿no? Lógicamente, también la referencia que hacía mi amigo Sergio también, compañero, que el gobierno de la nación pues también debería de estar a las alturas en este tema, y a nivel andaluz, ¿no?, y a nivel nacional, pues lógicamente apoyar con una de sus bienes importantes y bonificaciones a los autónomos, bares, restaurantes, que sin duda ese importe de la seguridad social de los autónomos es una cantidad importante, y cualquier ayuda que venga de la administración de la Junta de Andalucía, como en este caso ha puesto el presidente, pues también desde la nación, pues lógicamente se ponga ese apoyo a los comercios. Y también a colación, ¿no?, de este tema, porque hizo también la referencia, ¿no?, en la preocupación de los datos a nivel de Andalucía, ¿no?, el tema del COVID. Sí. Yo desde nuestro grupo popular quiero trasladar, ¿no?, que todos juntos debemos seguir luchando, todos los ubriqueños y ubriqueñas, tenemos que seguir luchando con el tema del COVID. Los datos que hizo referencia a la alcaldesa en el día de ayer estaban en 518 por cada 100.000 habitantes. Es un dato que sin duda preocupa, ¿no? Hay datos en la sierra que están muy muy altos, pero sin duda pedir, ¿no?, la responsabilidad de todos los ubriqueños en un aspecto tan importante como es el COVID, es un tema muy serio, es un tema que debemos de tomarnos con toda la preocupación, ¿no? El otro día, una cuestión a nivel particular, ¿no? Tengo un familiar que es médico en uno de los hospitales y me decía, pues están llegando personas jóvenes con temas muy malos, ¿no? Entrando a los hospitales, de verdad. Es una cuestión que nos coge para jóvenes, menos jóvenes y para mayores. Pedir, sin duda, pues la colaboración de todos los ubriqueños y ubriqueñas, que sin duda es una cuestión tan importante como el COVID, que todos tenemos que seguir luchando. Bueno, pues... Sí, perdón, te iba a decir, ¿no?, que da esa primera valoración también, que bueno, al hilo de esto, si te parece, ¿no?, pues tenemos la última actualización de datos que llega por parte, para completar, ¿no?, a nivel informativo, la Consejería de Salud y Familia, ya saben que actualiza cada día los datos. Ayer teníamos ese registro también importante, ¿no?, de datos en nuestra localidad, con el aumento, situándose la tasa ya por encima de los 500 por 100.000 habitantes. Hoy la tasa por prueba diagnóstica de infección activa se sigue situando por encima de los 500, en concreto 524,2 casos por cada 100.000 habitantes, y tenemos desde luego tan solo un positivo más, ¿no?, en lo que se registra como nuevo, un único nuevo positivo. Bueno, ya eso es un dato positivo, ¿no?, que haya solamente un positivo, por eso digo que el trabajo común de todos los uriqueños y uriqueñas tenemos que seguir, siendo una cuestión tan seria como el COVID, pues tenemos que seguir hacer un trabajo de todo, ¿no?, y de todas, para que este dato vaya bajando y que, lógicamente, pues también tenía esta mañana la oportunidad de llamar a la delegada de Salud, Isabel Paredes, que estaba en una reunión, y que tengo que volver a llamar para que de la Junta de Andalucía, no solamente con el dato COVID que ha puesto a disposición de todos los briqueños, sino que sin duda, pues todo el apoyo que necesite el pueblo de Ubrique, solicitarlo para que, sin duda, cuestiones tan importantes como esta vayamos todos juntos. Claro. Bueno, y ahora vamos con otras cuestiones ya de carácter más estrictamente local. Como comentábamos, ¿no?, anteriormente, esta tarde, a partir de las 6, se va a proceder a realizar ese pleno de manera telemática con la sesión extraordinaria, en la que se va a proceder a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, pues precisamente en esa fase provisional, ¿no? Hay que recordar que todavía quedaría la fase definitiva, y es un pasito más en torno al avance de lo que es el Plan General de Ordenación Urbanística. Y bueno, pues por este tema te quería preguntar y también pues conocer, ¿no?, a favor o en contra votaría, ¿no?, el Grupo Municipal Popular, cuál va a ser la postura, ¿no?, que va a mantener en ese pleno esta tarde. Sí, te voy a dar las explicaciones, ¿no? Ante esto, vamos, estamos los dos en la sede, y lo primero que me he puesto encima de la mesa, como con la información correspondiente, es el plano que me dejó la consejera de Fomento, además tenemos muy buena relación con ella, y estuvo en las elecciones de municipales, y como tuvimos la reunión con los empresarios y otros también sobrehablando del tema de la variante. Tengo aquí encima de la mesa, ¿no?, la circunvalación y variante de por dónde pasaría, con todos los detalles, ¿no? La verdad es que es importantísimo, porque llevamos 20 años o más hablando del tema de la variante, pero para que la ejecución de la variante se llevara a cabo es importante que el Plan General de Urbanismo esté aprobado. Esa es una cuestión vital y importante. Esa cuestión vital y importante que la Junta de Andalucía y tuvimos la oportunidad en la sin duda en la visita que nos hizo a nuestra sede el presidente de la Junta, Juan Manuel Bonilla, donde se comprometía personalmente que la variante iba a ser una realidad. Yo entiendo que esa realidad lo quedarán ver los ubriqueños en hecho. El primer paso para que ese hecho se haga realidad es aprobar el Plan General de Ordenación Urbana. Para ese Plan de Ordenación Urbana no solamente es que Ubrique necesita la variante. Ubrique necesita suelo industrial. Ubrique necesita suelo residencial. Ubrique necesita buscar soluciones al sector del turismo. Ubrique necesita buscar soluciones al tema del tráfico. Ubrique necesita buscar temas de inundaciones. Ubrique necesita buscar temas de vivienda. En fin, son muchas y muchas las cuestiones que Ubrique necesita para ese desarrollo de futuro de a 20 o a 30 años que con la aprobación del Plan General de Urbanismo se va a llevar a cabo. ¿Qué significa el Plan General de Urbanismo? No solamente estas cuestiones que he hecho mención. Es necesario de que el Plan General de Urbanismo, pues dentro de su contexto, donde sin duda, aparte de las cuestiones que ya he mencionado, y otras muchas más, pues es la solución también a que el tema socioeconómico del pueblo de Ubrique, porque lógicamente una vez que esté aprobado este Plan General de Urbanismo con la última aprobación por parte de la Junta de Andalucía, eso dará sin duda, pues, que donde necesitábamos 6 meses, cuando la Delegación de Cultura en el casco antiguo, ¿no?, pues necesitaban 6 meses para dar una licencia de obra, vamos a facilitar no solamente en diferentes zonas, sino en todo el plano de Ubrique, ¿no?, donde las normas constituyen toda la población de Ubrique, pues sin duda eso es importantísimo. Por esto es cuestiones tan importantes, como digo, el tema de inundaciones, por ejemplo, que sin duda va a ser una inversión que necesite la Junta de Andalucía, la Diputación, el Gobierno, en toda esta cuestión, ¿no? Y así lo explica el Plan General de Ordenación Urbana, que sin duda, pues, en esto también hay que hacer referencia que el Partido Popular, en su legislatura 2011-2015, ya tuvimos la oportunidad de iniciar ese Plan General de Ordenación Urbana con el mismo equipo redactor, porque hay que hacer referencia, lógicamente, que el buen trabajo, ¿no?, que ha hecho el equipo redactor, de una cuestión técnica también. El equipo redactor, en este caso Javier Elizalde, ¿no?, que lleva ya 20 años con el PLO de Ubrique, que es la persona que más conoce en todos sus ámbitos, y trocito a trocito todo el Plan General de Urbanismo. Sin duda, por supuesto que habrá otras muchas cuestiones que se tendrán que ir solucionando, pero sin duda el aspecto que el Grupo Popular, en base a todas estas, ¿no?, referencias del Plan General de Urbanismo, no nos podemos quedar atrás. Nosotros también fuimos promotores de que con otro distinto, ¿no?, porque quizá a lo mejor el recinto ferial que va enfrente de la Plaza de Toro, pues no era el que nosotros nos gustara. Nosotros planteamos otro recinto ferial que iba, sin duda, en la Plaza de las Palmeras. Pero cuestiones importantes que, sin duda, van a suponer un desarrollo socioeconómico del pueblo de Ubrique, porque eso significará para la gente joven, necesitamos vivienda de VPO o que se le facilite. Habrá en el Plan General de Urbanismo, tiene que poner suelo para la gente joven y facilitarle. En el Plan General de Urbanismo hay que poner suelo industrial. ¿Qué significa si es suelo industrial? Significa que se tienen que hacer más naves, más inversión, se necesitan empresas de la construcción haciendo y moviendo el ladrillo. En cierta manera, son muchos los aspectos que, como digo, residencial, tráfico, variante, turismo, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que son muchas las cuestiones importantes, y por lo cual, en base a esta referencia que he hecho, el Grupo Popular va a votar favorablemente a este Plan General de Urbanismo esta tarde en el Pleno. Pues hay que dar esa respuesta, ¿no?, que es lo que queríamos saber todo. Ese respaldo también del Grupo Municipal Popular y de sus integrantes a lo que va a ser esa fase, ¿no?, que se va a aprobar hoy del Plan General de Ordenación Urbanística, ¿no? Se respalda ese documento, aunque como tú bien señalabas, hay algunos aspectos con los que no se comparten, pero si bien la cuestión general, ¿no?, del interés por el municipio, interés general, tiene que prevalecer, ¿no? Sí, no, y además, yo no solamente, independientemente de que cada grupo tenga su decisión política, pero lógicamente llevamos ya trabajando y conocemos este aspecto del Plan General de Urbanismo, y el propio equipo redactor conoce cada punto y cada coma, ¿no?, en cuanto a este tema. Y sin duda, por una cuestión tan importante, que habrá que seguir mejorando, ¿no? No solamente con la aprobación del Plan General de Urbanismo vamos a solucionar muchos de estos temas. Esto después necesita un trabajo. Estamos aprobando un documento. Después se necesita que el Ayuntamiento de Ubrique, quien se lleva gobernando lógicamente, tiene que realizar unas inversiones, tiene que mostrar esos sueldos, tiene que generar, buscar también las fórmulas de tener financiación, porque todo esto después necesita de dinero. Todo esto necesita después de una economía lógica del Ayuntamiento saneado para que todo este tema, este proceso también se lleve. Todo este trabajo que se está haciendo técnicamente, también tenemos el apoyo actual, lo que parte fundamental, ¿no?, de todo este trabajo que se ha agilizado con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con la delegación de Fomento, pues abriendo también mesas de trabajo para que desde Ubrique, desde la propia Junta de Andalucía, pues en este tema se apruebe y se ayude al PGO de generar, al PGO de Ubrique, y lo que antes podía tardar años, pues que se apruebe, como digo, cuanto antes. Y esto también ya se lo hemos planteado a la delegada del Gobierno, a la delegada de Fomento y a la propia consejera, que por favor, en este tema del Plan General de Ubrique, pues nos den todo su apoyo para que, primero por lo que necesitamos, porque entiendo que estas situaciones también del COVID económicamente nos están haciendo a todos daño, en Ubrique, en Andalucía, en España. Ojalá salga ya una vacuna que nos sanara de todos estos problemas, ¿no? Porque entiendo que serán meses, a lo mejor, o años, que podríamos escucharnos que desaparece este problema del COVID. Ubrique está demostrando siempre haber sido autosuficiente. Nosotros, los ubriqueños y ubriqueñas, hemos demostrado siempre en los momentos difíciles que todos juntos salimos adelante. Y nosotros podemos tener, lógicamente, nuestra diferencia en este pegón. Como digo, ya hicimos y intentamos que en el 2015 se aprobara, no pudo ser, pero hay que dar una mitad de nuestra huella, de nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a votar abstención o en contra? Entonces, no, una cuestión tan importante de algo que es el desarrollo del pueblo de Ubrique, socioeconómico, como digo, de la variante, y muchas cuestiones de futuro de Ubrique, vamos a seguir demostrando el Partido Popular, con todos esos votos que nos corresponden, de todos aquellos ubriqueños que han seguido confiando en nosotros, por demostrarle que somos, lógicamente, un grupo serio y que lo primero que nos preocupa, lógicamente, de una cuestión técnica, que es el trabajo del PGU, para que este tema saliera adelante, y por eso vamos a estar también en este tema del Plan General de Urbanismo, pues apoyando también con nuestros 4 votos a que se apruebe. Pues se queda también ese planteamiento que hemos dado a conocer nosotros hoy. Hemos anticipado un poco, ¿no?, lo que va a ser ese voto favorable del Grupo Municipal Popular esta tarde, en esa sesión extraordinaria de pleno, que de manera telemática va a tener lugar y que también le vamos a ofrecer nosotros en directo a través del 97.6. Se nos agota el tiempo porque nos quedan tan solo un par de minutos para completar los 30 establecidos en este espacio de política, pero Manolo, querías hablar también de presupuestos. Así que si te parece, pues a modo de esbozo general, podríamos comentar algo. Sí, mira, yo te voy a hacer por cauto, ya que no tengo mucho tiempo, pero en este aspecto, es decir, lo que es el Plan General de Urbanismo, hay diferentes informaciones, y después de las informaciones hay un coste municipal de ejecución de intervenciones de puntuales. La variante, donde aquí pone 8 millones que corresponderían de la consejería, obra en la mejora de la avenida de Diputación, de corte, del camino de Reaero, de saneamiento de carretera, de expropiaciones, de ejecución de aparcamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene un coste. Y un coste que un ayuntamiento ahora saneado. Porque claro, el otro día tuvimos la oportunidad de pedirle también al señor interventor pues el estado consolidado de la deuda financiera de Ubrique. El Grupo Popular tomó una decisión complicada, que posiblemente no le gustara a nosotros ni a los partidos que nos votaron a favor también, pues que en la legislatura 2015, pues planteó también, sin duda, unos planes de estabilidad que planteaba en aquella fecha el ministro Montón. Y aquella decisión, que lógicamente pues no lo dijo tampoco en nuestros presupuestos invertir más de lo que se podía, eso al final ha llegado que el Estado consolidado, aquella decisión que se tomó en la legislatura 2011-2015 del Grupo Popular, hoy da resultado de que la liquidez de la deuda financiera en esta legislatura va a ser cero. Y el Ayuntamiento de Ubrique, y según los datos que tengo en mi mano ahora mismo, son, lo digo, del Estado consolidado de la deuda financiera del Ayuntamiento, el margen de endeudamiento a corto y largo plazo va, es decir, está en el 11.734.753 euros. Significa que el Ayuntamiento de Ubrique se podía endeudar. El actual, el carga financiera, es el 6,19. Sin duda, hicimos nosotros un trabajo estupendo en la cuestión económica, como también hay que hacer referencia que el trabajo que ha seguido haciendo el Partido Socialista en esta legislatura también ha sido también un trabajo económico importante y que al final da ese resultado. Ese resultado económico de que el Ayuntamiento se pueda endeudar, pues al final posiblemente aquellas decisiones que se tomaron en aquellos aspectos, pues vendrán bien para el futuro en las inversiones. Y lo que nosotros le pedimos al equipo de gobierno y a la señora alcaldesa, pues lógicamente que nuestro voto será favorable en los presupuestos si los distintos impuestos y tasas pues se congelan. No es el momento, sin duda, de que los ubriqueños puedan hacer un esfuerzo más allá de lo que están haciendo, y nosotros, lógicamente, una cuestión tan importante como es el presupuesto, que hay que ayudar, sin duda, a nuestro comercio, nuestros ciudadanos, pues independientes de las distintas enmiendas que ya hemos hecho referencia en anteriores ocasiones, sí es importante que tomara la solución en este aspecto y que las tasas de impuestos pues ayuden a los ciudadanos, a los comercios, a los restaurantes, a las tiendas, a los bares, con esa congelación, y que apoyemos, sin duda, pues a toda nuestra población. Uh-huh. Pues ahí queda también esa cuestión que querías plantear en el espacio de política de hoy. Nos vamos a quedar con todos estos contenidos que nos habéis ofrecido. Por un lado, Manuel Toro, el responsable del Grupo Municipal Popular, portavoz del Grupo Municipal Popular, y también el edil popular Sergio Carrera, que nos han acompañado hoy en este tiempo de política. A ambos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, tío Rocío, yo pequeño. Muchas gracias, Rocío, y un saludo a todos los ubriqueños y las ubriqueñas. Buenas tardes.